caras. Fica no fim dos corações, que está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho. Go wash, now what are you going to use? To bafe se be, oh milo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? To be bambo no, oh milero re. If your head is hot, now what are kukulam? To mo bandagba, oh milo malo. Child they grow, water him go use. If water kill your child, now what are you going to use? No, no, no. To me back mama when who me not no malo. Go so go to the shake, oh malo me oh. Nothing without water. Go so go to the shake, oh malo me oh. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Un poquito tarde, pero aquí estamos y no nos vamos. Desde el Noticiero Popular del Centro Cultural de México. Buenos días, Reinita. Buenos días, Hugo. Aquí. Sí, buenos días. ¿Qué nos cuentan, Reina, esta mañana, Reina? Ay, pues que el día está muy caluroso. O sea, hemos tenido unos días muy calurosos, así es que a ver cómo nos va hoy, pero se siente igual. ¿Sí, igual se escucha? ¿Caluroso? Sí, sí se escucha. Sí, buenos días, buenos días. Un poquito vago. Pero sí, sí se escucha, ahí estamos. También nos puede indicar cómo está el asunto. Y sí, ahí estamos. Recuerden que ustedes son nuestros mejores asesores. Desde el público nos pueden mandar textos, se escucha bien, nos escuchan a Reina, a Hugo. Comentábamos que va a ser un noticiero muy interesante. Exacto. Y alentador. Ajá. Porque aquí estamos tres personas muy muy dispuestas a que esto funcione. Y dispuestas, totalmente dispuestas. A que el noticiero siga, ¿verdad? Exacto. Nada más les cuento, yo no me sentía muy bien, entonces dije, creo que mañana no la voy a poder hacer. Y luego brincó y Reina pues estaba aquí lista, pero también luego brincó el compañero Hugo, dijo, pues yo voy a apoyar. Definitivo. Sí, gracias, Hugo. Y y pues Reina aquí, como siempre, apoyando también. Y bueno, pues aquí ya me sentí mejor y aquí estamos y no nos vamos, como decía. Como siempre, empezamos con las noticias internacionales. Estas noticias nos las envía nuestra compañera Yuritsi. Así es que los tres nos unimos a decirle a Yuritsi que gracias, ¿no? Como no, muchas gracias. Por su apoyo, que apoya muchísimo. Pero también ustedes nos pueden mandar noticias, ideas, comentarios al Face o a nuestros teléfonos, ¿verdad? Exacto. Que son todas estas noticias que ustedes quieran compartir, muy bienvenidas. Bueno, esta noticia que nos manda Yuritsi de Uruguay, dice, un país sin indios, Uruguay, una de las naciones más audaces de Latinoamérica en materia de políticas sociales, se enfrenta a un desafío nuevo y viejo a la vez, el problema charrúa. Tras dos siglos de confinados, en un imaginario popular delimitado por los relatos de sus colonizadores, los charrúas reaparecen para saldar cuentas pendientes. La etnia que sobrevivió más de 300 años de colonización y a una masacre planificada se pone nuevamente de pie para interpelar a un estado cuyos cimientos reposan sobre sus ancestros. Bueno, este es un muy, muy interesante reportaje del periódico El País que nos envían nuestros compañeros. Dice, para Mónica Michelena Díaz, que es la asesora de Asuntos Indígenas de la Unidad Étnico-Racial del Ministro de Relaciones Exteriores, su proceso de autodescubrimiento comenzó en 1985 y bueno, y nos cuenta del grupo charrúa acá en Uruguay y cómo se enfrentan ante un nuevo papel con el Estado de Uruguay, que no ratificaron el convenio de 169 de la OIT, como nos cuentan este reportaje. Los invitamos a escucharlos. Vamos a compartir este artículo, que bueno, es un buen ejemplo del grupo charrúa, que renunciaron a su identidad para pasar desapercibidos y evitar ser discriminados. Pero ahora se están fortaleciendo para volver a reclamar lo que les pertenece, un lugar en el Uruguay. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí? Yo tengo una aquí de La Jornada y dice, esto es de España. Dice, Puigdemont no da marcha atrás, se suspenderá autonomía catalana. Wow. Esta es de Madrid y fue tempranito a las 10 de la mañana de hoy se acabó el plazo, dice, fijado por el gobierno español del derechista Mariano Rajoy para que el presidente de Cataluña, Charles Puigdemont, saliera con un sí o un no a la pregunta de si había declarado la independencia en la sesión parlamentaria del pasado 10 de octubre. Su respuesta fue ambigua, aunque incluyó una advertencia directa a Madrid. Si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlamento podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10-O. Esa frase desencadenó finalmente el mecanismo que se había anunciado el Ejecutivo español para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, con el que se suspenderá en los próximos días la autonomía y se prevé la destitución de las principales autoridades catalanas. Finalmente, se impuso el diálogo de sordos y la crisis política abierta entre Cataluña y el Estado español se abordará desde el enfrentamiento institucional, en el que también aumenta la tensión entre los cuerpos policiales de ambas regiones. Por un lado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que está destinada en Cataluña y que son fieles a las directrices del gobierno español, y por el otro, los más de 16.000 policías que integran el cuerpo de los Mossos de Escuadra, que en su mayoría son partidarios de las tesis de las autoridades catalanas y, por tanto, de una declaración de independencia unilateral. Rajoy no canceló su gira europea en la que prevé reunirse con los principales mandatarios de la comunidad y fortalecer aún más los vínculos y apoyos que se ha granjeado en los últimos días con relación al conflicto con Cataluña. Prácticamente todos los países, con la excepción de Bélgica, han expresado su apoyo al Estado español en una crisis que definen como interna, además de que las principales autoridades comunitarias han rechazado su mediación y han advertido a las autoridades catalanas que en caso de secesión quedarían fuera de la Unión Europea. Después de su viaje, Rajoy se reunirá con su Consejo de Ministros el próximo sábado en una sesión extraordinaria y en el que se dedicará en exclusiva a la estrategia a seguir en el conflicto catalán, tal y como anunció hoy mismo el vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Ese día se autorizará la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que para ser aplicado deberá pasar antes por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, y será entonces cuando se decidirá de qué manera y hasta qué punto se suspende la autonomía, ya que estaríamos ante un escenario nuevo y ante el desarrollo de un artículo constitucional que nunca antes se había ejercido. Desde Cataluña se mantuvo la estrategia de las últimas semanas. Puigdemont respondió al segundo requerimiento, pero en ningún caso contestó en los términos en los que le había reclamado el gobierno español. En su segunda misiva, en una semana a Rajoy, Puigdemont le advierte que la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al gobierno del Estado, previa autorización del Senado, con lo que reaplica a la lanzada en su anterior carta por Rajoy, en la que responsabiliza exclusivamente al presidente catalán de la puesta en marcha de este precepto constitucional. Y continúa aquí la nota, se las dejamos en el Facebook de la estación, ahí va a estar todos los detalles de el artículo 155, el cual pues habla de una represión por parte del gobierno puesta en la Constitución, lo que ha sido criticado por muchas personas a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del planeta. Eso es lo que dice La Jornada con respecto a Puigdemont, que no da marcha atrás en la autonomía catalana. Bueno, gracias, compañero. Buenos días. Hoy es miércoles. Afortunadamente. A mitad de la semana. 29, ¿no? Y estamos ya a muy poquitos días de Noche de Altares. Ya casi. Celebrando. Recuerden que el 4 de noviembre tenemos la celebración, la gran celebración aquí del centro. Tremendo. ¿Sí? Sí, así ya es. Qué falta, tienes toda pues la ya, razón. Ya. Qué bueno por recordarnos. Ya estamos, Reina, en vísperas. Fíjate, estamos pues es a 29, ¿qué tanto? Así. Vamos a empezar a contar así como 28. Sí, más adelante hablamos de las flores del cempasúchil, que están hermosísimas. Sí, y que están en venta. Sí, claro. De nuestro éxito, de nuestra granjita, que aquí tenemos participantes también. Este es el cover del Día de Muertos. Qué bueno. Sí. Bueno, pues ahora pasamos a Argentina. Vamos a ver qué está pasando en Argentina. Y gracias, Yurixi. Y esta noticia también la agarramos del periódico La Jornada. Y dice, atacan embajada argentina en Chile tras protesta por Maldonado. Santiago de Chile. Un grupo de encapuchados atacó la embajada de Argentina en Chile tras una manifestación por la muerte de Santiago Maldonado, el joven argentino que apareció muerto tras estas desaparecido más de 2 meses, informa hoy la prensa local. La Cancillería Argentina. A ver, ya me perdí. A ver. La Cancillería Argentina manifestó el martes. Perdón, pero aquí me está fallando esto. El encapuchados y invadir el lugar y arrojó piedras y objetos incendiarios para demandar justicia por la muerte del joven argentino Santiago Maldonado. El canciller chileno Heraldo Muñoz expresó rápidamente la solidaridad y la pena que se siente el gobierno de Chile este ataque de vándalos. el recinto diplomático argentino, muy particularmente porque las embajadas son invaluables, añadió. El canciller chileno Heraldo Muñoz expresó rápidamente la solidaridad y la pena que siente el gobierno de Chile por este ataque. La víspera, alrededor de un centenar de manifestantes se reunió en la Plaza Italiana y comenzó a gritar en demanda de justicia por la muerte de Maldonado. Algunos encapuchados se dirigieron al recinto diplomático, objetos incendiados, y lograron abrir las enormes rejas que custodian las oficinas del consulado y residencia del embajador argentino en Santiago. Otros sujetos pintaron los muros con las leyendas como "Ni perdón ni olvido" y "Santiago Maldonado presente", informó el comandante de la policía, Mauricio Lermanda. En las cercanías de la policía detuvo a los manifestantes. La breve nota de la Cancillería argentina indicó que se dañaron y rompieron parte del inmueble de la sede diplomática argentina. Y pues ahí les vamos a dejar la nota en la página de la radio. Muy y pues bien. Ahora continuamos. Exacto, con quizá, música. Exacto, con unas rolitas, ¿no? ¿Qué les parece? Que muy bien. ¿Ah? Vamos a escuchar unas rolas y ahorita regresamos con un poco más de información aquí en su noticiero popular. Quédense con nosotros. ¿Ya? De Arrocero y para Marcané, llego a Puerto y para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto y para Mayarín. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. matané, llego a Cueto y para Mayaí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto y para Mayarí. Cardoza, a licensed pest professional with Porky's Pest Control. So in order to get a price quote on termite treatment, you need to get an inspection, right? Well, not exactly. Bueno, pues regresamos ahora. Nos vamos, Reina, ¿qué te parece a las noticias en México? Okay. Y estas noticias, pues las tomamos de La Jornada. Dice, esta noticia es de hoy. A ver. Dice, por tratos del Telecán, Banco de México aumenta subastas en 4,000 millones de dólares. La Ciudad de México, para enfrentar la volatilidad de la incertidumbre derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, y con el propósito de procurar un financiamiento más ordenado en el mercado de cambios, el Banco de México aumentará las subastas de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional por diferencias por un monto de 4,000 millones de dólares. La venta de estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcialidad semanales comenzando el día de mañana con $1,000,000,000. La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país y está integrada por el secretario de la, y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? El gobernador del Banco de México y dos subgobernadores. Bueno, ya todos los bancos ya están preparándose para esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, que bueno, pues tiene mucho que platicarse, ¿no? De cómo van y cómo nos va a afectar. Aquí en el noticiero hemos hablado muchísimo de pues todos los aspectos negativos de un mal tratado, ¿no? Y cómo estaríamos preparados en México y también acá los los mexicanos que andamos acá de este lado, cómo estaremos preparados para enfrentar un alto al tratado, ¿no? Estamos protestando contra ese tratado, ¿qué tal si ahora se cierra? No hay tratado y pues tristemente no estamos tampoco preparados para enfrentar qué es lo que sigue, sí, ¿no? Ni trabajos, ni trabajos, ni sabemos cómo hacer las cosas, de verdad, para ser autosuficientes o para crear una forma de exportación con otros países. No hay mucho que platicar. Seguramente hay algunas ideas que también hay que comentar, pero bueno, seguimos con en esta sección de noticiero con noticias de nuestro México lindo y querido. Y bueno, pues comenzábamos con esta. ¿Alguna otra noticia? Sí, así es. Buenos días, buenos días. Pues sí, vamos a ver a ver qué está pasando en nuestro México, que cuando entramos ahí ya no nos queremos salir. ¿Verdad? Pues sí. Eso es todo. Sí, pues esta noticia nos las mandan de Desinformémonos y vamos a ver qué está pasando en Chiapas. A ver. Dice, acusan que el gobierno es responsable del despojo y amenazas contra familias desplazadas en Banavil. Las familias desplazadas en Banavil, en Chiapas, denunciaron la invasión a su territorio, agresiones y amenazas recientes contra ellos por parte del comisariado y agentes ejidales, así como al Estado mexicano, por proteger a los responsables del desplazamiento forzado del que fueron objeto con armas de fuego hace casi 6 años y de la desaparición forzada de Alonso López Luna. Acusaron que el pasado 16 de septiembre, López junto con su hermano Diego Méndez López y sus dos cuñados Miguel Guzmán Méndez y Agustín Guzmán Méndez talaron 4 árboles en sus tierras y posteriormente los acusaron de invadir 56 hectáreas del territorio. Además aseguraron que el comisariado junto con los agentes ejidales los amenazaron con detenerlos si regresaban a sus tierras en el paraje de Banavil, de donde fueron desplazados el 4 de diciembre del 2011. Agregaron que el 5 de octubre Méndez y López y sus trabajadores midieron y repartieron sus tierras en el ejido de Santa Rosa, los cuales pertenecen al desaparecido López Luna, y advirtieron que no dejarán pasar a ningún desconocido extranjero. De acuerdo con las familias desplazadas, el lugar está vigilado por sujetos encapuchados que además bloquean los caminos en la noche y lanzan disparos de arma de fuego al aire libre. Por último, denunciaron que el pasado 14 de octubre los agentes ejidales regresaron a cortar 2 árboles en el mismo terreno de Santa Rosa. Ante ello, exigieron una investigación a Pedro Méndez López como comisariado ejidal de Santa Rosa y responsable del despojo y tala de árboles, así como la aparición de Alonso López Luna, condiciones para el retorno inmediato y definitivo de las familias en Banavil y la sanación a los responsables de las agresiones desaparecidas y amenazas. Y pues hasta ahí vamos a terminar la nota que sigue, pero la vamos a dejar en la página de la radio. ¿Oyes? Sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos hoy? Dijimos. Hoy estamos a 25 de octubre. Sí, porque acaba de pasar mi cumpleaños, acuérdese, sí, el 23 claro, de octubre, lunes, claro. O sea, por eso me acuerdo que estamos a 25 porque el lunes fue 23 y fue mi cumpleaños. Entonces, lunes 23, entonces hoy 25, martes 24 de octubre, y miércoles 25. Sí, no han caído muchas lluvias, ¿verdad? Entonces. Sí, así es, pero pues ya falta poquito para la noche de altares, o sea, ya estamos en vísperas. Ya estamos en vísperas, poquitos vamos a empezar días. A sí, claro. Bueno, ahí vamos, seguimos con esta nota de la jornada y estaba comentando pues todos estos tejes y manejes con el tratado que a mí me interesa mucho. Y bueno, esto tiene que ver con el mismo tema. Dice, reitera Toyota que reduce inversión en México. O sea, todos estos movimientos ya se preparan para quedar bien con el señor Trump. Ustedes recuerdan que el presidente Trump va a visitar, ¿no? Entonces ya a Tokio pronto, entonces se preparan para quedar bien en esta visita, dice la jornada. Tokio, el fabricante de autos japonés Toyota reiteró este miércoles que reduce la inversión y la producción de unas de sus plantas en México, que estaba en la mira del presidente estadounidense Donald Trump, que visitará el archipiélago en unos días. Pero la empresa aseguró que la política no motivó su decisión. Sí, cómo no. Toyota reduce las inversiones en la planta de Guanajuato. Y los planes de Toyota en esta nueva planta fueron muy criticados en enero por Trump, cuando era presidente electo, que urgió a las firmas extranjeras a producir en Estados Unidos si apuntaban a operar en ese mercado. Trump amenazó a Toyota con aumentar los aranceles si continuaba adelante con el plan. Toyota explicó que la reducción de las inversiones están relacionadas a un cambio en la producción en esta planta que debe comenzar a producir en 2019. Dice, entre comillas, nuestro compromiso en México sigue intacto, dijo el portavoz de Toyota, Jean-Yves Jout. Comillas, queremos al mismo tiempo que las operaciones en Estados Unidos crezcan y sean exitosas. La decisión no es una respuesta directa a los comentarios de Trump, más allá de una sola planta, añadió. Toyota plantea en un primer momento construir en la planta mexicana 2,000 unidades del popular Corolla. Pero el grupo decidió ahora producir las camionetas Tacoma, fabricadas en dos plantas en América del Norte, que tiene mucha demanda en Estados Unidos en lugar de Corolla en México. Esto reduce el monto de las inversiones previstas en la planta de México y el constructor decidió construir las Corollas en Estados Unidos. Bueno, pues como ven, se hace muy simple la decisión de que paramos un trato, ¿no?, con los Estados Unidos, pero esto pues nos lleva a un plano internacional, ¿no?, con otros agentes que también juegan en estas decisiones un papel importante, ¿no?, finanzas internacionales. Exacto, las finanzas internacionales. Entonces no nos queda otra más que ser fuertes. Para poder ver con quién nos conviene negociar, y si se van, pues qué bien, nosotros tenemos otras formas de crear menos y menos dependencia, ¿no? Exacto. Y más tratos que beneficien a los trabajadores mexicanos y no a las políticas de Estados Unidos o las políticas de China o de Japón o de... ¿Lo crees? Sí, aunque recordemos también que, por ejemplo, Venezuela ya cambió de dólar a yen, chino. Fíjate. Y lo acaba de hacer, entonces ya su petróleo ya lo vende en yenes y ya no en dólares. Entonces es curioso, ¿no? O sea, los venezolanos, digamos, ya vislumbraron por dónde va el camino de las finanzas internacionales y deciden cambiar, acercarse al tipo de cambio del yen y no del dólar. Exacto. Entonces es curioso, ¿no? Algo que siempre repetimos en estos noticieros es cómo los capitales, los gobiernos, ¿verdad?, pueden muy bien compartir, cruzar fronteras tan fácilmente, ¿no? Manejar un mercado internacional. Exacto. A sus beneficios. Y bueno, pues que nosotros, las comunidades a través del mundo, también tenemos que hacerlo y mejor. ¿Verdad? Exacto, eso que comentabas, por ejemplo, de los uruguayos, ¿no? O sea, como esta identidad del pueblo, ¿no? Ajá. Pues debería estar un poquito más fuerte, porque pues ya, o sea, con tantos años de historia, ¿no? Otro 12 de octubre, otro día de la raza, ¿no? Y pues recordar lo que las culturas americanas fueron antes de la occidentalización, ¿no? Claro. ¿Qué piensas, Reina? Y luego, pues, la cultura, cómo nos une, ¿no? Exacto. Como decimos siempre, parecemos discos rayados, pero no nos cansamos de repetir cómo nuestra cultura, pues, es nuestro instrumento, pues, aquí en el Centro Cultural de México, claro, ¿verdad? Claro, pues, nuestro instrumento favorito para unirnos a través de las fronteras. Así es. Recibimos algunos videos de Francia, fíjate, de los mexicanos que están allá dispuestos a trabajar con organizaciones como el Centro Cultural para unirnos a través de eventos culturales. Pues qué padre. Y fortalecernos los mexicanos para ver cómo trabajamos, cómo le damos respuesta a estos acuerdos macroestructurales, ¿no? Y que parece que no tenemos nada que ver, pero pues sí, nosotros podemos hacer que tiemblen estos, ¿no? Yo creo. Exacto. Pues recordemos también ahorita, por ejemplo, el Festival Internacional Cervantino ahorita está que ahorita está corriendo en Guanajuato, ¿no? Que actualmente está presente, ¿no? Y tienen de invitado, creo, a Cuba y a Polonia, algo así. Qué y bueno, padre. Ojalá que pudiéramos escuchar algo del festival aquí en la radio. Sí, oye, y es eso, ¿no? O sea, un intercambio cultural, ¿no? En donde pues se pueden beneficiar y fortalecer, ¿no? Exacto, los pueblos, ¿no? El fin de semana estuvimos en el Fandango Bon, ¿no? Que es esta festividad que... Ay, platícanos de eso, sí, por favor. Ajá. Eso es bien interesante. Sí, esta vez estuvo pues naturalmente Japón, México y un país, bueno, África, ¿no? Bastantes, la comunidad africana, que vive aquí en Los Ángeles, y pues fue una festividad bien grande, ¿no? Fue un evento que estuvo de 3 de la tarde a las 7 de la noche, ¿no? 6 de la noche, bueno, 6. Se hace cada año, ¿verdad? Ajá, a las 6 se hace cada año y fue una festividad enorme en donde pues estuvieron conviviendo las culturas, ¿no? Hubo un altar de Día de Muertos ahí. Y pues bastante música, ¿no? Comida, ¿no? Tradicional, muy rica, todo. Y pues principalmente bailando y escuchando música. Y pues creo que es muy necesario, ¿no? Muy necesario, sobre todo para pues ciudades tan grandes así como esta de Los Ángeles, que pues generalmente hay mucha desconexión entre sus habitantes. Aun cuando hay gente de todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Desconectada, como dices, pero hay gente de todos grupos étnicos. Y pues mediante estos festivales, pues intentar dar una conexión, ¿no? Entre las diferentes culturas. Pues sí. Bueno, Pues entonces continuamos con las noticias. Me parece buena idea. Vamos. Seguimos en México. Y pues esta nota nos las mandaron de Educa Oaxaca. Por no respaldar a políticos, estos los niegan apoyos para la construcción de en Juchitlán. A raíz del terremoto del 7 de septiembre, muchas casas en Juchitlán sufrieron derrumbes y fracturas en sus muros, pero en la agencia de Álvaro Obregón, los suelos y las cimentaciones fueron las que se dañaron cuando tembló el suelo y empezó a salir agua salada, agua de mar. Se hicieron grietas en el suelo y por ahí salía el agua. Y eso fracturó todas las casas desde abajo. Nunca habíamos visto algo antes, explica César Toledo, comandante de la policía comunitaria creada por la población hace 5 años. Álvaro Obregón es una localidad ubicada frente a 2 lagunas que dan paso al Océano Pacífico y sus pobladores viven básicamente de la pesca, de acuerdo con José Crispín Figueroa, integrante del Cabildo Comunitario, órgano vecinal que gobierna la localidad. Muchas casas se vinieron abajo con los sismos, pero la mayoría de la gente le negaron el folio, la inclusión en el censo de damnificados para acceder al y dice, aquí hay como otras 1,000 casas dañadas y solo dieron folio a cerca de 500, porque como nosotros somos comunitarios de la gente, el gobierno municipal encabezado por Gloria Sánchez nos da la espalda, no nos apoya. Los únicos que recibieron apoyo, subrayó, fueron quienes apoyan al gobierno municipal de Juchitlán. Ayer en su gira por Santo Domingo, Ingenio, Oaxaca y damnificados pidieron al presidente Enrique Peña Nieto un nuevo censo, pues acusaron que tienen casas dañadas y no fueron incluidos. Y pues la nota sigue y ahí la vamos a dejar en la página de la radio. ¿Qué les parece? Muy bien. Y si es, entonces ahora, si les parece, vamos con otra noticia. ¿Otra noticia? Okay. ¿O ya tenemos música? Sí, pues tenemos aquí un mensajito que está corriendo. A ver, un pequeño. ¿O ya música o una última noticia? Nada más con esta nos vamos. Muy leve, muy breve. Analizan el incremento al salario mínimo en México a 95.24 pesos. Dice Ciudad de México, esta noticia de La Jornada, dice, este mediodía iniciarán sesiones los representantes de los sectores productivos ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a fin de analizar un posible incremento a estos sueldos. En esta ocasión, los representantes del sector empresarial llevarán la postura de que el salario mínimo debe aumentar, háganme favor, de 80.4 pesos a 95 pesos 24 centavos, lo que significaría un incremento de casi 19%. Eso es lo que se va a ganar en México, 95.24, que bueno, me da tristeza ver, pero ¿cuál sería el cambio con el dólar? Pues sí, muy muy poco, ¿no? Y pues desafortunadamente, como decías, de lo del Tratado de Libre Comercio, que es una clave para que tenga tanto, exacto, entre comillas, éxito para unos, uh-huh, fuerza de trabajo barata, ¿verdad? Uh-huh. A este precio, pues ¿quién no va a querer ir a producir en México, verdad? Exacto. Los tontos, como que... Sí, y pues mientras lo único que estaría vendiendo son productos y firmas extranjeras, como pues se ha hecho casi toda la vida, ¿no? Y pues aunque no se hiciera así, como quiera los el aparato de producción, ¿no? Pues es finalmente de otros países, ¿no? Así de es. Los países grandes, ¿no? Así es. Bueno, pues más elementos. Todo esto tiene que ver en esta discusión, en este análisis de qué tipo de acuerdos queremos y cómo, ¿no? El salario mínimo es un punto uh-huh. importante. Sí. La participación de otros países, ¿no? Que también uh-huh. quieren quedar bien con Estados Unidos. Los productores de maíz, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que hemos platicado cómo le están haciendo manita de puerco a Trump. Exacto. Porque a ellos les conviene seguir exportando maíz a México, ¿verdad? Uh-huh. Aunque nos esté dando en la torre en el campo mexicano. Sí. A estos productores de maíz que han apoyado a Trump para que esté donde esté. Exacto. Pues les está llegando el agua al cuello cuando Trump quiere cerrar el tratado, ¿verdad? Y lo están presionando para que siga, porque de ahí eso depende su solvencia, ¿verdad? Exacto. Y finalmente él ya les dio la espalda, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues todos estos son puntos que habría que pensar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después regresamos porque es importante nuestros jardines comunitarios que nos permiten como no participar en estos jueguitos, ¿no? Pues exacto. Sí, nos dan una bastante gran ayuda, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vámonos con esto a escuchar un poco de Latin Jazz, a ver qué les parece. But now when I whisper, oh my. call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, Lily, Lily, Lily, stay. One day she passed him by, a twinkle in her eye. He said she was meant for me. But when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his Lily be? Lily comes when you stop to call her. Solo un individuo que está esperando todo el apoyo, llegar. Sino ya un grupo cuando crezca, voy que también a ofrece apoyo a esta podemos ayudar ahora para que lleguen estrategias para ver qué se hace después de que una persona es deportada, ¿no? Muchos no van a poder regresar. Entonces, ¿qué va a hacer toda esta gente en México? Entonces, el hecho de que se empiecen a organizar y que nosotros como centro formemos parte y colaboremos con este esfuerzo, pues son otras nuevas formas de lucha, ¿no? Que, pues sí. Que hay que darle. Exacto. Bueno, aquí yo tengo otra noticia. Algunos de, mencionabas, Hugo, de que estamos en el Cervantino, ¿no? Qué ganas de estar allá, y bueno, pues aquí estamos, está, dice Rodrigo Moya, exhibe imágenes de su primer viaje a Cuba, del Che. presenta una fotografía del Che. Dice, esto es el fotógrafo mexicano Rodríguez Moya, exige por primera vez una selección de las imágenes que tomó en Cuba hace, fíjense, 53 años. Wow. En su primer viaje a la isla, en un momento áureo de triunfo de la revolución de 1959, que nunca se habían visto en México. La exposición se llama Cuba 1964, la revolución en marcha, fue abierta en la sala Manuel Doblado del Museo Regional de Guanajuato, inscrita en el amplio programa de artes visuales del Festival Internacional Cervantino de este año. Entonces, pues imagínense qué exhibición padrísima. Aquí tenemos una fotografía clásica, hermosa del Che. Fotografía tomada por Rodrigo Moya y que forma parte de esta serie de imágenes de su primer viaje a Cuba en 64, presentándose para los que estén en México y no sepan qué van a hacer este fin de semana, pues todavía les alcanza a ver esta exhibición. Sí. Y bueno, estamos algunas horas nada más de la ciudad. Ya que ustedes pueden, pues adelante. Esta exhibición de Rodrigo Moya, yo creo que bien vale la pena. Sí, sí, se pueden dar una vueltecita por allá, y ver esas fotografías del Che, que pues debe haber algunas por ahí inéditas. Sí, pues recordemos que el Che fue asesinado un 9 de octubre, hace no mucho fue su aniversario luctuoso. Uh-huh. Aquel pues uno de los más grandes revolucionarios, una de las figuras más grandes de la revolución en todo el mundo, ¿no? La historia de lo que va de este planeta, caray. Así es. Y que el Che no se olvida, ¿verdad? Sí es unificador en todos los planos de lucha. ¿Alguna otra noticia de México? Yo tengo una acá, de la jornada. Dice, celebran Día de Muertos en el Museo Nacional de Antropología. Esta viene de la Ciudad de México. Desde el pasado domingo 22 de octubre y hasta el sábado 4 de noviembre, cuando nosotros tendremos el nuestro. Sí, así es. El Museo Nacional de Antropología celebra la fiesta del Día de Muertos con un altar tradicional de la comunidad Nahua de Yahualica, de la Huasteca hidalguense. Ay, cómo nos gustaría tener acá. Imagínense. Sí, un altar de la comunidad Huasteca hidalguense. Ubicada en el patio del recinto museístico, la ofrenda está dispuesta dentro de la reproducción de una casa característica de esta región, hecha con adobe y techo de teja, y consta de un altar montado sobre una mesa. Este altar consta de 3 peldaños que representan los 3 niveles del universo: el superior, donde se representan los seres estelares o divinidad. La diabetes puede ser una lucha diaria. Junto a la dieta y al ejercicio, tu Yeo, una vez al día, puede ayudar a controlar los niveles de azúcar. Entra en un ritmo diario. Tu Yeo provee actividad reductora de los niveles de azúcar durante 24 horas o más y reducción significativa de la A1C. Tu Yeo se usa para controlar los niveles altos de azúcar en adultos con diabetes. Contiene 3 veces más insulina en un mililitro que la insulina tradicional. ¿El significado es el mismo? Claro. Me encanta este artículo porque es un ejemplo de lo que decíamos. Este grupo... Qué buena idea del Museo de Antropología de presentar el altar dentro de la choza de la comunidad huasteca hidalguense de Yalualá. Y cómo lo, porque todos, ¿verdad que son nueve niveles? Uh-huh. Y se empieza a pelear la gente. Sí. No son 9 niveles, siete. son 3, son 7, no. Bueno, pues cada quien, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus antepasados, tienen diferentes formas. Sí, Y bueno, aquí nos está precioso este artículo. Yo como antropóloga me encantó, ya me piqué leyéndolo, porque nos cuenta todos estos detalles de cómo colocan, por ejemplo, el arco de diferente forma, cómo aquí son tres niveles, ¿no? Uh-huh. Este es, dice el artículo, es el quinto año consecutivo que el Museo Nacional de Antropología celebra el Día de Muertos. El pasado, el altar correspondió a la región mazateca. Oh, qué bien, siempre están cambiando, ¿sí? Entonces cada año. Y en 2015 fue de los mayas de Quintana Roo, oh. Y en 2015 a los otomís de la Cruz Blanca, Veracruz. Bueno, pues es la idea que queremos nosotros dar aquí en el centro. Estamos intentando de verdad con toda nuestra fuerza de tener una representación por lo menos de los 32 estados. Sabemos que un estado no representa todas las regiones de ese uh-huh. estado, sí. Pero por lo menos una idea, ¿no? Sí. Y todavía hay gente que, hay estados, a ver si no les da vergüenza, que no les interesa. Oh. Conozco gente de, no voy a decir nombres, pero de estados que les digo, oye, es que tu estado no tiene, Tlaxcala no sí. tiene altar. Uh-huh. ¿Te, no te da pena que no va a haber un altar de Tlaxcala? No, pues no. Ay, mira, no me interesa. Pues tus hijos son de allá, no saben nada qué está pasando en Tlaxcala, no hacían. Y miren, los altares de Tlaxcala están hermosos, pero no sí. hemos podido convencer a gente. Y no me estoy balconeando los tlaxcaltecas. Ojalá que alguien me estuviera escuchando que diga, yo quiero hacer el altar. Sí, de Tlaxcala. Sí, pues con voy mucho orgullo. Ay, voy para aquí, estamos esperándolos en el centro. Pues sí, que vengan desde allá, ¿no? Entonces, por esto es significante este artículo del Museo Nacional de Antropología. Algunos saben qué tan lejos ahora quieren llegar. Le toca. ¡Wow! ¡Qué lindo traje! Cuando crezca, a voy a ir a Marte. Yahualita. Estamos trabajando en eso. Nosotros te podemos ayudar a ahorrar. Y para no que es cuál es el más. Quiera. Apantallador, no, el altar no se de muertos trata de es uh-huh. otra cosa. Aquí, miren, en la fotografía, está dentro de la choza. Sí, pues de eso se trata, ¿no? Es algo sencillo, uh-huh. le decía a la señora. Algunos saben qué tan lejos quieren llegar. ¡Wow! ¡Qué lindo traje! Cuando quieras, voy a ir a Marte. Estamos trabajando en eso. Sí. Nosotros te podemos ayudar a ahorrar para que lleguen hasta donde quieran. Título de algo que hagan en Aguascalientes. Sí, que diga Aguascalientes. Así es que aquí los esperamos. Sí. Pues sí, pero estoy segura que pues sí, ahorita está escuchando mucha gente, entonces pues ya para el próximo año se van a notar. No, todavía tienen tiempo, pues algo es el 4 de no, pues sí, todavía hay días, o sea, querer es poder, ¿no? Y aunque fue una tradición azteca, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo traje! Cuando crezca, voy a ir a Marte. Estamos trabajando en eso. Nosotros te podemos ayudar. Bueno, pues si ya no hay más noticias de México, pues, más bien sí hay muchas, ajá. pero lo que no tenemos es tiempo. A ver. Sí, pues. Sí, yo tengo esta que pues involucra a México y Estados Unidos. Ah, pues y a sí. Eso nos conecta porque ya nos vamos a las noticias sí. de Estados Unidos. Muy bien. Esta dice: las muertes por sobredosis de heroína en Estados Unidos se cuadriplican en 5 años. La producción potencial de heroína se dispara en México entre el 2013 y 2016, según la DEA. Sí, caray. Algunos saben qué tan lejos quieren llegar. ¡Wow! ¡Qué lindo traje! Cuando crezca, voy a ir a Marte. Estamos trabajando en eso. Nosotros te podemos ayudar a ahorrar para que lleguen hasta donde quieran. Llevado a la administración de Estados Unidos a declarar esta crisis como una emergencia nacional, algo que no se había hecho en la historia. Según el último informe anual de la Agencia Antidroga, publicado el lunes en el último ejercicio. Algunos saben qué tan lejos quieren llegar. Se situaron ¡wow! ¡Qué lindo traje! Cuando crezca, voy a ir a Marte. Estamos trabajando en eso. Nosotros te podemos ayudar a ahorrar para que lleguen hasta donde quieran. De tan solo 5 años atrás, el azote de la droga propinado por las prescripciones médicas excesivas. Los opiáceos sintéticos y la heroína ha alcanzado los niveles de epidemia. Muchas adicciones han comenzado con el mal uso de medicamentos contra el dolor, fármacos peligrosos prescritos por médicos con demasiada ligereza o muchos quieren llegar. Veces más potente que la heroína y que mató a Prince en el 2016. Los cárteles mexicanos se mantienen como los principales suministradores de la droga en Estados Unidos y la DEA no prevé que este dominio cambie a corto plazo, pese a la caída de los últimos tiempos de figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, en su día el mayor traficante del mundo, y las guerras intestinas que se han desatado en Sinaloa tras su reclusión en Estados Unidos. Ninguna otra organización dispone actualmente de una infraestructura a nivel nacional que pueda competir con las organizaciones criminales mexicanas, señala en el informe con Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o los Zetas a la cabeza. El 93% de la heroína que Estados Unidos incautó en 2015 y la DEA analizó provenía de México. El cautivo de opio se ha disparado en los últimos años en el país hasta sumar una superficie de 32 mil hectáreas en 2016. Lo que supone un potencial de producción de unas 81 toneladas milimétricas de heroína, el triple que 3 años antes. Los traficantes colombianos, en paralelo, siguen siendo los grandes productores de cocaína, y según la agencia antidroga, este control aumentará en los próximos años debido al aumento de los cultivos. Emergencia nacional. Esta tendencia ha provocado fricciones entre Estados Unidos y Colombia recientemente. En septiembre, la administración de Trump acusó a Bogotá de incumplir sus compromisos internacionales y advirtió de que no se frena la producción de cocaína, que si no se frena la producción de cocaína podría acabar por incluirles en una serie, en una suerte de lista negra de países que, según Washington, no lucran lo suficiente contra la droga. La DEA deja en interrogante el efecto que puede tener el proceso de paz. La teoría, el pacto de noviembre del 2016 establecía que las FARC acabaría con la operación, con las operaciones ilícitas de coca, aunque la agencia estadounidense asume que algunos exguerrilleros se involucrarán en el negocio del narcotráfico. Trump ha prometido declarar una situación de emergencia nacional por la droga, como si no se tratase de un, como si se tratase de un terremoto o un ataque terrorista, algo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Continúa la nota, esta es de El País y es de el día de hoy, así que es lo que tiene que decir El País con respecto a el mercado de la cocaína, de la heroína, perdón, aquí en Estados Unidos y México principalmente. Sí, como siempre, respuestas simplistas, ¿no? Una pena. Uh-huh. No se toma en cuenta todo este proceso histórico, ¿no? Desempleo en ambos lugares, el Trump piensa que es nada más cuestión de atacar, de culpar, ¿no? A unos cuantos, y que con eso se va a acabar el problema, ¿verdad? Sí, exacto. Igual que como quiere analizar los problemas de la migración, quiere ver los problemas de las drogadicciones y del incremento y las muertes de sobredosis de heroína en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Culpando a otros en lugar de ver cuál es la base del problema, que es multifacético, ¿no? Y mientras no se arregla este problema y sigue creciendo, ¿no? Estaba leyendo también hace unos días este artículo de Democracy Now, que pues se cuestionan ellos mismos que quién se beneficia de esta crisis de opio, ¿no? De opiáceos, y pues ellos descubren que es una familia que se llama Sackler, ¿no? Es el apellido Sackler, Sackler, y esta familia está en la industria farmacéutica desde hace muchísimo tiempo, y pues ellos son pues los principales que se están beneficiando de esta de estos problemas con la heroína, de esta venta de opiáceos, ¿no? Entonces esta familia es la que pues lleva ya muchísimo tiempo en esta industria, y pues es una industria que pues ha artículo de Democracy Now, esta familia tiene este éxito porque hay una demanda. Exacto. Yo creo que también habría que ver por qué hay esa demanda, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que tenga la necesidad tan grande de drogarse con heroína o con lo que les puedan alcanzar, ¿no? Exacto. ¿Qué está pasando en nuestras sociedades que hace que la gente encuentre satisfacción de estas formas, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos, qué onda con la sociedad que está creando estas necesidades? Que nunca se habla de esto. Ve todas las calles llenas de homeless, ¿verdad? Muchos de ellos problemas de drogas, la verdad. ¿Por qué se iniciaron, ¿no? ¿Qué fue el detonador que hace que estas familias tengan este éxito, ¿no? Porque hay una demanda. No sé, había un artículo hace tiempo que leí en Los Angeles Times de cómo los trabajadores que tienen hasta tres trabajos para sobrevivir y pagar sus deudas, y no inmigrantes, trabajadores americanos, pues se tienen que drogar para poder seguir adelante y sacar energía y fuerza, ¿no? Sí. Entonces, pues esto tiene, no nada más hay que culpar a los que venden la droga y a los que hacen posible esto, sino a la misma sociedad que está creando esta necesidad, de no solamente aquí, sino en México, ¿no? En todo el mundo. Sí, es a los jovencitos en la calle de 14, 15 años tirados. ¿Qué dices tú? ¿Qué hizo a este niño que llegara a este punto de empezarse a drogar a los 13, 14 años? A los 16 ya es bien difícil que lo puedas volver a... Eso no... se van con... como Trump, vamos, es casi como decías tú, ¿no? Es como que nos están invadiendo y como que este problema nunca ha existido y que apenas acaba de empezar, entonces hay que fortalecer el ataque para combatirlos, pero es más complicado que esto, ¿eh? Sí, es una cadena enorme. También sabe que había leído un artículo de cómo el gobierno también crea instituciones que les da miles de millones igual de dólares para rehabilitación. Entonces, por una parte, pues están estas empresas enormes, ¿no? Esta familia, por ejemplo, tiene talleres de investigación en muchísimas de las más grandes universidades del mundo, ¿no? Como pues la Universidad de Nueva York, ¿no? Muchísimas universidades del mundo, ¿no? Entonces, en Yale, Columbia, en Londres, ¿no? Edimburgo. Entonces, pues es una familia que lleva, te digo, años, ¿no? En la industria farmacéutica, y pues debido a eso, pues ellos van creando pues igual como estos problemas sociales, ¿no? Recordemos también, según Kurt Cobain, se suicida ya teniendo una sobredosis de heroína, ¿no? Entonces y pues, o sea, muchísimas figuras, ¿no? Del rock, ¿no? Y sabemos porque son famosas, ¿no? Pero cuánta gente invisible, ¿no? Exactamente. El niño tirado ahí en en el puente, ahí en el canal de Tijuana, ¿no? Que ve a dar una vueltecita por ahí y te pones a llorar de ver a todos los jóvenes ahí pasados ya sin familia. Espantoso, espantoso. Sí, una fila que parece interminable. Y pues cuando uno ve estos artículos, que pues... ve así que es igual entre países, pues sí lo ve como muy complicado de esta batalla, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo luchas contra esta empresa enorme, ¿no? Que, pues, representa... Exacto. Y otra vez lo mismo, ¿no? Se necesitan organizaciones que crucen fronteras, ¿no? Con otra mentalidad, ¿no? Fortalecimiento. Ajá. De instituciones educativas también. Claro. Sí, pues así es. Sí. Sí. Pues entonces después de hablar de esa lucha, ¿no? Contra estas batallas. Esas batallas contra esas drogas, pasamos aquí con otra noticia que tenemos aquí que también tiene que ver aquí con el sur de California y con otra lucha, pero esta lucha pues sí podemos arreglarla, ¿no? Estamos hablando del calor, o sea. Ay, Dios. No, sí, qué duro está. Sí, está demasiado duro. Y luego, aparte, los aires no nos ayudan mucho. No, pues yo creo que nos enfermamos también, sí, de las alergias. Sí, por eso estamos, mucha gente enferma. Pero pues yo quería mandarles saludos pues a toda nuestra gente que está trabajando en los files. A todos los jornaleros, a todos los jardineros, sí, imagínense. Toda la gente que trabaja al aire libre, las personas que están construyendo las casas. Qué buen punto, los contratistas, o sea, toda esa gente. Imagínense nosotros adentro cómo sentimos. Cerramos, el calor. Ciérrale y ponle, sí, el aire y no sé, sí, qué. Sí, y a veces no sirve el aire, imagínense cómo se siente. Y las alergias. Y luego estas personas que están trabajando ahí, entonces yo me imagino cómo se encuentran. Entonces saludos a toda esa gente bonita y pues que se cuide y tomen mucha agua, ¿no? Y ojalá, sí, que los patrones pues les tengan como debe de ser, ¿no? Sus sombras y sus aguas ahí, y si no, pues que fíjate tomen qué medidas. Interesante punto, ¿no? Sí. Estamos hablando de una gran población que sostiene la economía, sí, así de es. Este país, ¿no? Y uh-huh. Eso no se ve, no se habla, no se siente, no se toma en consideración, ¿no? Sí. Llueve, trueno, relampague, el trabajo se está haciendo, sí, con este calorón insoportable, ¿no? Y en lugar de agradecer y reconocer esta contribución, la gente es pisoteado su dignidad, explotados, no estamos un mundo al revés hoy. Sí, sí, pues que exijan sus derechos porque también los tienen. Sí, pues sí. Entonces esta nota tiene que ver pues sí con el calor, ¿no? Y aquí dice el sur de California experimenta una ola de calor inusual. Se esperan condiciones propicias de incendio y pues sí, como estábamos hablando, ¿no? Los aires no ayudan en nada, entonces sí ha habido muchos desalojos. Dice una ola de calor cubrirá el sur de California durante la primera mitad de la semana, o sea que ya casi vamos de salida. El riesgo de incendios forestales y con potencia de establecer nuevos récords en el registro de las temperaturas máximas, dijeron los meteorólogos. O sea que pues sigue el calor, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una advertencia de bandera roja hasta el miércoles. Bueno, gracias a Dios ya hasta... Sí, este día, ojalá que sí sea el último más caluroso, porque sí, la verdad, sí. Afirman que las altas temperaturas y los vientos de Santa Ana, como siempre, o sea, la ciudad de los vientos, no sé por qué, pero siempre, ¿no? Santa Ana. Y bueno, pues aquí estamos. Atraerán las condiciones meteorológicas de incendios más peligrosas que ha visto el sureste de California en los últimos años. Las condiciones de calor y escasa humedad se esperan a lunes y martes, y se produce un incendio, habrá una posibilidad de propagación muy rápida del fuego, pues sí, con los aires, ¿verdad? Comportamiento errático de las llamas que podrían llevar a una amenaza importante para las vidas, las propiedades, dijo el Servicio Meteorológico. Y pues la nota sigue, pero pues sí, la verdad sí nos está afectando, ¿no? Este calor. Pues hay que tomar precauciones, sí, sí, sí. Y tomar mucha agua y cuidar a nuestros nuestros viejitos también, que muchas veces también están descuidados, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, las mascotas también, sí, hay que pensar en todo el mundo. Y sí, tienes mucha razón, hay que tomar mucha agua, porque no sé ustedes, pero a mí se me olvida tomar agua y no, sí, igual. Parece que ahora sí lo vamos a creer, que creo que sí hay que tomar agua. Sí, así para es. Para no estarnos enfermando. 103 grados, imagínate. No, pues es que sí está. Está de locos. Pues entonces continuamos con más noticias de aquí. De aquí y apresurarnos porque queremos también noticias de Santana y tenemos algunas todavía. Bueno, yo tengo aquí de la jornada. Dice, crece el fuego amigo republicano contra Trump. Viene de Nueva York. Dice, el día del presidente el día del presidente empezó como casi siempre, con insultos. Pero lo extraordinario es que fue la prolongación de una batalla de fuego amigo, o sea, entre supuestos aliados, que más allá de perjudicar su agenda política común, está provocando cada vez más grietas y hasta deserciones dentro del partido en el poder. Esta mañana, el poderoso senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien desde que anunció que no buscará la reelección, se ha vuelto cada vez más crítico del presidente, al que hasta hace poco apoyó. Comentó en una entrevista con NBS que el país está más cerca de la guerra con Corea del Norte como resultado de los intentos del presidente de minar las negociaciones diplomáticas del secretario de Estado Rex Tillerson. Bueno, pues fuego amigo, fuego entre los mismos republicanos criticando al presidente y pues como dice el artículo, cada vez nos encontramos más conflictuados con Corea del Norte por estas agresiones del señor Trump, ¿no? Y la jornada sigue, ¿no? Dice el torbellino de ataques y descalificaciones de Donald Trump contra percibidos enemigos y aliados, incluso contra su propio equipo, toman por sorpresa no solo a extraños, sino también a sus íntimos asesores, ¿no? Entonces, este es el último ataque, el señor Corke, que como sabemos, no se va a reelegir, se ha vuelto un gran crítico, y culpa a Trump de la posición que ahora tiene Estados Unidos contra Corea del Norte. Espero que ya le paren ahí porque pues no estamos como para seguir buscando más problemas ¿no? internacionales y de este nivel. Imagínate una tercera guerra. Sí, no, estaría loquísimo. Y pues no es necesario, ¿verdad? Para nada. Pues no, a ver. ¿Tienes otra? Bueno, pues sí, aquí tengo otra nota que nos mandaron de el periódico Excelsior, la compañera Yurixi, y esta pues habla de lo que está pasando aquí en Santa Ana, ¿no? Que todos los días lo vemos con los desamparados. Entonces aquí dice para desalentar el campamento de desamparados en Santa Ana, está implementado varias prohibiciones. En un mes, los funcionarios de la ciudad esperan despejar un campamento de personas sin hogar del centro cívico de la ciudad utilizando una prohibición de estructuras y otras propiedades, según aprovechó el Consejo Municipal. Los miembros del Consejo dijeron que Santa Ana ha hecho una cantidad considerable de decisiones para abordar la falta de vivienda a través de su ordenanza de oportunidad de vivienda, programa de intercambio de agujas y más, pero había llegado el momento de traer equilibrio al centro cívico. No es un problema en blanco y negro, es un problema humano, dijo el concejal David Benavides. En este punto debemos adoptar un enfoque con ambas manos, trabajar compasivamente para buscar formas de proporcionar vivienda y servicios, y también buscar establecer regulaciones para garantizar un equilibrio. El creciente campamento de personas sin hogar, estimado en 175 en la Plaza de las Banderas, se ha convertido en un peligro para la seguridad, según un informe del ayuntamiento que hace referencia a casos de defecación pública, orina, uso de agujas y más en espacios públicos, recorridos diariamente por el personal y miembros de la comunidad. La prohibición incluirá todas las estructuras verticales, maquinaria, parrillas, gasolina, generadores, partes de bicicletas, muebles, duchas al aire libre y muchos otros artículos que se han acumulado en la comunidad de personas sin hogar del centro cívico. Las medidas más ligeras, la propuesta original de prohibir fue suavizada por los miembros del consejo. Las mascotas ahora están limitadas a 3 por persona en lugar de ser prohibidas directamente. La prohibición de los contenedores de gas recibió una excepción para aquellos que requieren tanques de oxígeno. Las tiendas de campaña en el centro cívico estarán restringidas, pero no se prohibirá por completo si la policía determina que no hay camas disponibles para una persona. Se les permitirá levantar una tienda de campaña por la noche siempre que se retire antes de las 6 de la mañana. También se permitirá tiendas durante la lluvia. Y pues la nota sigue, pero ahí la vamos a dejar en la página de la radio. Y pues sí, este problema, ¿verdad? Sí, tenemos otra nota importante por todo lo que está sucediendo ahora con las deportaciones del Excelsior. Dice: expertos en migración educan y proporcionan información valiosa a líderes comunitarios. Dice, estos grupos se han estado reuniendo para discutir algunas propuestas para apoyo a personas que necesiten más información sobre migración y problema de deportaciones, etcétera. Daisy Chávez, dice el artículo, ciudadana estadounidense de 26 años con raíces mexicanas, sabe del miedo que provocan las políticas antiinmigrantes del presidente Trump, incluyendo una reciente directiva de los funcionarios de inmigración de todo el país para tratar de presentar a todos los inmigrantes indocumentados que sean arrestados como delincuentes. Alguien más es Rigoberto Chávez, oriundo de Puebla. El padre de Daisy se salvó en 2011 de la deportación durante una redada. Dice Daisy: mi papá, entre comillas, trabajaba en una fábrica de estuco y ellos, los agentes de la migra, llegaron sorpresivamente, dijo Daisy. A él no le preguntaron nada, pero vio que estaban interrogando a otros trabajadores. Para su tranquilidad futura, Rigoberto y su esposa Agustina pudieron tramitar su green card gracias a uno de sus hijos. Pero Chávez y otros jóvenes líderes de la comunidad hispana en Anaheim, Garden Grove y Santana participaron en un taller informativo y de entrenamiento para navegar entre algunas de las complejidades de la ley familiar con relación con poderes y planes de preparación. Es necesario, dicen ellos, tener estas conversaciones dolorosas en la familia, expuso la abogada Jennifer Lee, abogada de la Clínica de Inmigración de Western State College of Law. Es necesario saber dónde y con quién van a quedarse los hijos. Yo soy madre y cuando mi niña lee libros tristes, llora, porque la historia es dura, pero eso hay que hablar con los niños un poco más, pero no asustarlos al punto de que se sienta el miedo. Y es precisamente, sigue la nota, de lo que se hace énfasis en estas reuniones, de la comunicación y la prevención que las familias deben tener para estar prevenidas en caso de, desafortunadamente, ser afectados con estas deportaciones. Aquí nos presentan un plan de familia, un plan para preparar a la familia. Y bueno, en primer lugar está: hable con sus hijos sobre un plan familiar. Y como dicen la abogada, que cité anteriormente, sin espantar a los niños, pero sí clarificando que puede haber una posibilidad, ¿no? Y hacer un plan, debe resultar terriblemente difícil y muy doloroso por la separación familiar, pero es muy, muy, muy problemático. Y cuando los padres se los lleva a la migración y los niños quedan sin ninguna carta poder y terminan entonces en manos de gentes extrañas, los niños se trauman y resulta un problema mayor, ¿no? Entonces, por muy difícil que sea esta situación, vamos a leer algunas sugerencias que la abogada de esta non-profit de asuntos legales de migración sugiere. Dice: hable con los hijos sobre su plan. Cada familia debe tener un plan de preparación a fin de reducir el estrés ante lo inesperado. Decida quién cuidará a sus hijos si usted no puede hacerlo. Anote las instrucciones si sus hijos tienen una condición médica o si están tomando medicamento. Decida qué tipo de plan de cuidado quiere se ponga en marcha para sus hijos. Será un acuerdo verbal, declarada, jurada de autorización del cuidador de California, que es una autorización, o sea, una carta poder, o de guardián de tutelaje, como le dicen aquí, guardianship o tutelaje, que debe de estar preparada para que el niño tenga algo para poder escuchar qué son sus deseos, ¿no?, de los padres. Para todas estas dudas, hay aquí algunos centros, por favor, anótenlos. Es consulta de inmigración gratuita. Si usted tiene dudas sobre su estado migratorio, puede hacer una cita para recibir informes gratuitos y hablar con representantes legales acreditados y abogados de inmigración. Tenemos a World Relief, que está en la calle Brockhurst. Y bueno, esto yo creo que sí lo deberíamos de poner en las páginas de la radio. El teléfono de World Relief está en Garden Grove, en la calle Brockhurst, y el teléfono es 714-210-4730. Está también el Public Law Center, aquí en la calle 4, y bueno, el teléfono es 714-541-1010, extensión 322. Está también Caridades Católicas, que está aquí en la calle 17. Y bueno, tenemos también el teléfono 714-347-9610. Y está OCORT, que está también en Garden Grove, en la avenida Garden Grove. Y el teléfono es 714-621-0929. Sabemos que no están listos para anotar todas estas organizaciones, pero tenemos aquí 5 organizaciones dispuestas, según lo confirman, a dar consulta de inmigración gratuita. Y bueno, vamos a subir esta información a la red del centro, a la página de Radio Santana. Muy bien. Pues ya son las 10. Sí, pues ya. Ya nos pasamos. Sí. Creo que pues es todo por hoy, creo, ¿no? ¿Qué piensas? Pues no sé si damos la última noticia o damos los anuncios, porque pues anuncios. Ya se terminó. Los anuncios. Anuncios, quizá. No me dicen, pues sí. Ya. No, pues está bien, es que están muy interesantes las noticias, pero pues, ¿qué les parece si terminamos con los anuncios? Como por ejemplo el jueves, Socorrito, ¿qué taller hay este jueves? Este jueves es el penúltimo taller que tenemos aquí para la preparación del Día de Muerto. No se lo pierdan. Es uno de los mejores. Es de Catrinas. Oh, sí. Papel maché. Esas Catrinas que ven ustedes en todos lugares, carísimas, sí, preciosas, sí. Pues aquí las vamos a aprender a hacer. Y no solamente para su altar, pero también es una forma de aprender, pues, cómo trabajar el papel maché para hacer estas figuras que después también pueden vender. ¿verdad? Sí, así Exacto. es. Bueno, esto es lo que tenemos el jueves aquí en el centro, taller de Catrinas, de 6 a 7:30. Aquí se les proporcionará el material. Uh-huh. Y solamente vengan con mucho interés de aprender. Perfecto. Sí, así es. Y pues otro anuncio, no sé. Pues, no. Les comentamos que varios compañeros de aquí del centro y de la radio se fueron esta mañana a Los Ángeles para apoyo al compañero Israel. Israel Barrios, Israel sí, que Barrios fue detenido. De aquí, su familia de aquí del Centro Cultural, sí, que exacto. fue deportado. Bueno, está en proceso de deportación. Sí. Y hay les comento esto con mucho orgullo, hay una gran movilización comunitaria de medios sí, en el cual así participa es. Radio Santana, de organizaciones como el Centro Cultural y otras organizaciones peleando duro. Sí. Ahorita está, creo, en Los Ángeles. Ajá, en el Centro de Detención de Los Ángeles. ¿Centro quizá? ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre. En San Bernardino. ¿No? Pues ahorita. Si es en Los Ángeles, no sé, no recuerdo. Claro, sí, pero sí les vamos a estar dando información. ¿No? Entonces todos se fueron a una rueda de prensa y una movilización de medios para este caso de Israel. Recuerden, tiene 6 niños. Y bueno, se han hecho varios eventos para recaudar fondos. Se encuentra en esta detención, en este centro de detención, el Metropolitan Detention Center, ahí en Los Ángeles, que está ubicado en el 535 Alameda Street de Los Ángeles. Entonces, pues ahí está mucha gente de aquí de Santana intentando hacer algo con respecto al caso de Israel Barrios, quien es padre de 6 personas, 6 ciudadanos estadounidenses, y que pues solamente ha estado aquí trabajando para sacar a su familia adelante. Entonces, pues la comunidad de aquí de Santana adelanto. Ha estado pues muy pendiente de este caso, porque pues naturalmente pues es un caso que pues nos ha conmocionado a nuestra comunidad sí. migrante. Y acá pues se conoce el centro como el centro de adelanto. Uh-huh. ¿Verdad? Oh, okay. El centro de adelanto. Centro de sí. procesamiento de ICE en adelanto. Pues sí, los compañeros que fueron a cubrir este evento pues ya vendrán y traerán la información más exacta, información. ¿No? Claro. Y ya la estarán dando en estos días. ¿Alguna otra? Sí, pues creo que por el momento no tenemos más información, pero pues ahí estamos. Bueno, y gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes, que es nuestro próximo noticiero popular de acá del Centro Cultural. Gracias, Reina. Sí, así es, pues sí, gracias. Que tengan. Gracias, Reina. Gracias, Socorrito. Un bonito día y pues cuídense mucho. Gracias, Yuritsi. Gracias, Yuritsi. Gracias al equipo de Radio Santana. Sí, así es. Bueno. Y sobre todo, gracias a ustedes por escucharnos. Así es. Así es. Hasta la próxima. ¿Para qué hacíamos esto, verdad? Por aquí nos vemos. Por aquí nos oímos. Sí. Los dejamos con algo de música. Bueno, pues sí, los dejamos con algo de música. ¿Qué será? Panteón Rococó. Nada pasó. Porque todavía es octubre y pues esta rola todavía hace ruido. Así es. 49 años del 2 de octubre en Tlatelolco. Crimen de Estado, uno de los mayores en el mundo, desafortunadamente pues sucedió un 2 de octubre hace 49 años. 2 de octubre. Así es. Y pues nosotros aquí lo recordamos con esta rola. Sí, pues así es. De Panteón Rococó. Que pues suena aquí. Así. En Radio Santana. Para todos ustedes, tenemos unos pequeños detalles con ustedes saben las conexiones, pero al parecer ya la tenemos aquí. Y esto es Nada Pasó, el Panteón. Feliz en una estrella donde no hay represión, oh no.